A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amigos de Neo Tango. Hoy daremos a conocer el segundo disco enviado para Neo Tango desde Holanda por Trío Tangata, titulado Encuentros. En el último CD anterior ya nombramos a sus integrantes, pero para los auditores que no escucharon aquel programa, repetiremos su nombre. En el piano, dirección y arreglos está Margaret Markerin, Susie Simpson en el contrabajo y Jacqueline Edeling en el bandoneón. Para los temas con canto, una voz de alto estudio en Europa, Janine Gritz. Primeramente, este tango de Astor Piazzolla, Otoño Porteño. es que en los instrumentos de estas jóvenes, acostumbradas a resonar con la música de los grandes compositores clásicos de la música europea, ahora salen tangos. Pareciera que un extraño viento llamado pampero, en una extraña corriente, llegó hasta Ámsterdam, trayendo con él a los duendes de Buenos Aires, que vinieron a esconderse en las cajas de resonancia de los instrumentos, y los duendes bailan en su interior esta danza sensual cada vez que estas jóvenes pulsan sus instrumentos. He llegado aún más lejos, dice el pampero. Buenos Aires, Tokio. Margaret, desde el teclado, viene a demostrar al pampero que ella asimiló muy bien la magia de esta música de Buenos Aires con un tango de su creación, Minnesota Tango. Thank you. en el interior del fuelle de Jacqueline, en un rincón de una de las cajas, aguarda el fantasma de Bach, que reclama: "Yo le pedí a Arnold que hiciera este pequeño órgano portátil para interpretar mis misas cantatas en las apartadas capillas". El pampero le responde: "Casi toda la producción de bandoneones, Arnold, se fue a Buenos Aires. Arnold las envió allá. Y acá casi se olvidaron de este instrumento". "Pero no te aflijas", continuó el pampero. "Aquí te traigo otra cantata, Rea. Ella viene de Río de la Plata. Escucha su nombre. Yo soy María". Yo soy María, de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María tango, María de Rarabá, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y caramacho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. De Buenos Aires soy la más bruja cantando y amando, y también si el bandoneón me provoca, tierra tata, le muerdo fuerte la boca, tierra tata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz, y canto en tango que nadie jamás cantó, y sueño, sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer es pues che. Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Nuevamente las manos de Margaret se deslizan sobre el teclado en un creativo arreglo, enmarcando la voz de Janene para esta triste despedida en el término de una relación amorosa y un nombre de mujer que se quedó en el tiempo, Rubí. Vendo de vallas que por ir saliendo

puro el amor, cernuro, más duro que puro, luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor que está martillo en un estuche de oro, mi amor que al fin te hace seco sin brasas. Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un mal, siento un piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rumor. Y una noche te acuerdas un beso del bajo del cerezo, se llama nuestro amor. Puro el amor, ser nudo, más duro que puro, luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Cerramos este encuentro con este CD primicia en Chile de Trío Tangata, donde una vez más la gracia de Margaret con su generoso envío y su deferencia a esta emisora universitaria, a Neotango y también a mi persona. En el final, un tango titulado Tan Solo Bebé y que corresponde al apellido de sus creadores, Ernesto Baffa y Osvaldo Berlingeri, y no como se pensó en un tiempo en Buenos Aires, que se lo habían dedicado al artista del cine francés Brigitte Bardot. Escuchemos pues Bebé. Thank you.